Siempre se ha dicho que la humildad es la clave del éxito. Así que Pilson, colaborando con el pequeño gigante, Borja Rubio. Esta noche sigo pensando en ella, ella, ella. Con esa linda cinturita que la hace tan bella. Se ve de sobra que en mi corazón no deja huella. La más bonita de la disco, ella es mi doncella. Ella está en la pista bailando y sigue sola. Con esa cinturita nunca pasa de moda. Eres la criptonita que me descontrola. Bailando rompe la consola. Me trajo el calor necesario justo a tiempo. Combina el sudor con el mío de mi cuerpo. No hablamos de amor, si ella sabe lo que siento. Y yo sé lo que siento, y se lo lleva el viento. Noches se hacen cortas y combina algo de sexo. Pienso que encapricharme no es un buen comienzo. Ella soltera y el compromiso es un peso. Yo que la llenaría de flores y también de besos. Caliente el vestido, se quita. Y un poco de juego antes de barjar su tanguita. A mí me ilusiona porque es la más bonita. Y aunque no es de nadie, yo me la como todita. Ella está en la pista bailando y sigue sola. Con esa cinturita nunca pasa de moda. Eres la criptonita que me descontrola. Bailando rompe la consola. Me enamora. Ella está en la pista bailando y sigue sola. Con esa cinturita nunca pasa de moda. Eres la criptonita que me descontrola. Bailando rompe la consola. Y me gusta verla bailar. Su conjunto hay que quitarlo lento para hacerlo una noche más y llevarla a mi apartamento. Pide de eso, algo más que besos. Llegar hasta el sexo, llegar hasta el sexo. Sexy, por su linda figura, carita y dulzura, mi niña me pone crazy. Por su olor y su pelo, por ella me muero. Yo quiero que sea mi baby, que me lleve hasta el cielo. Le digo te quiero y resulte sincero, gyal. No compares con otras gyals, es mi lady. Me enamora. Ella está en la pista bailando y sigue sola. Con esa cinturita nunca pasa de moda. Eres la criptonita que me descontrola. Bailando rompe la consola. Me enamora. Ella está en la pista bailando y sigue sola. Con esa cinturita nunca pasa de moda. Eres la criptonita que me descontrola. Bailando rompe la consola. Vamos que hay un fiesta. Tus ojos me buscan, los míos te encuentran. Y en la discoteca, de party bailando, y mi gata se acerca. Me enamora, ella está.